Capítulo 31 de Cádiz, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Alejandro Castillo. Narraré punto por punto. Aconteció, pues, que cerca ya del oscurecer en el siguiente día, entraba yo con toda tranquilidad en casa de doña Flora, cuando ésta, Amaranta y su hija, saliéronme al encuentro con gran sobresalto y alarma. —¿No sabes lo que ocurre? —dijo doña Flora. —El bribón de Lord Grey ha cargado con la santa y la limosna. La Asuncioncita ha desaparecido anoche de la casa. —Pero ha sido violentamente —dijo Inés—, porque don Paco apareció atado al barandal de la escalera. Ella debió de resistir. A sus gritos despertóse doña María, pero cuando salieron ya estaban fuera. Esta mañana, Presentación, hostigada por su madre, hizo confesión de los amores de su hermana. —No me digan a mí que ha resistido —objetó doña Flora. —Lord Grey es muy galán y muy lindo mozo. ¿A qué vienen con hipocresías? La niña se marchó con él porque le dio la gana. —Doña María estará satisfecha de la formalidad de las niñas —dijo Amaranta riendo—. Ahora repetirá su muletilla. Yo educo a mis hijas como me educaron a mí. —¿Pero se ha marchado Lord Grey con ella? —pregunté. —Se dispone a partir. —Ahora acaba de estar aquí un capitán de navío, el cual me ha dicho que mi lord ha fletado el bergantín inglés Deucalión, que sale mañana. —¿Pero no corremos a impedirlo? —dijo Inés con gran zozobra. —Aún es tiempo. —Eso será de cuenta de doña María. —Pero será forzoso avisarle que el Deucalión sale esta noche y que lo ha fletado Lord Grey. —Sí, es preciso avisárselo —repitió Inés con energía—. Iré yo misma. —Gabriel irá al momento. —¿Por qué no? Aunque doña María me arrojó ayer de su casa, no tengo inconveniente en prestarle este servicio. —Pero no pierdas tiempo, yo me muero de impaciencia —indicó Inés—. —¡Ve pronto, que la niña se impacienta! —Allá voy. De veras no creí volver a poner los pies en aquella casa. Con que el Deucalión, un bergantín inglés, me parece que no les atraparán. Corrí a la casa de Rumblar, y desde que entré todo me indicó que reinaba allí la consternación más profunda. Don Diego y don Paco estaban sentados en el corredor, el uno frente al otro, mirándose como dos esfinges de la tristeza. Y en las manos del último, los verdes cardenales indicaban el suplicio de que había sido víctima. El infeliz anciano a ratos hendía los aires con la ráfaga de sus fuertes suspiros, que habrían hecho navegar de largo a un navío de línea. Cuando entré, levantáronse los dos y el ayo me dijo: —Vamos a ver si la encontramos ahora. Es el séptimo viaje. La condesa de Rumblar y su hija menor estaban escondiendo su dolor y vergüenza en un gabinete inmediato a la sala, y en esta la marquesa de Leiva, atada por el reuma a un sillón portátil. Ostolaza, Calomarde y Valiente sostenían viva polémica sobre el gran suceso. Cuando oí la voz de la de Leiva, lleno de recelo, aunque sin arredrarme, dije para mí: —Ahora va a ser la tuya, Gabriel. La marquesa te conocerá, con lo cual, hijo, has hecho tu suerte. Entré, sin embargo, resueltamente. —¿De modo —decía la marquesa— que un inglés se puede burlar impunemente de toda España? —En la embajada —indicó Valiente— rieron mucho cuando les conté lo ocurrido y dijeron cosas de Lord Grey. —Yo he afirmado siempre —dijo Ostolaza con petulancia— —que la alianza con los ingleses sería a España muy funesta. Yo corté de súbito el coloquio diciendo: —Traigo noticias de Lord Grey. La marquesa examinóme de pies a cabeza y luego, señalándome impertinentemente con la muleta que sus doloridas piernas le obligaban a usar, preguntó: —¿Usted? ¿Y usted quién es? «Es el señor de Araceli», dijo Ostolaza con sonsonete desdeñoso. «Ya conozco a este caballero», dijo la de Leiva con malicia. «¿Sigue usted al servicio de mi sobrina?» «Me honro en ello». «¿Viene usted de allá? Inés está ya dispuesta a volver a su casa. Ya sabrá que el gobernador de Cádiz va esta noche misma por ella». «No saben nada», repuse tan desconcertado como sorprendido. «Creo que bajo el punto legal la cosa no ofrecerá dificultad alguna. ¿No es verdad, señor de Calomarde?» «Absolutamente ninguna. La niña volverá a casa de usted, que es el jefe de la familia, y cuantas sutilezas se aleguen en contrario no tienen fuerza de derecho». «Tal vez la señora condesa», dije, «alegue algún motivo que no esté previsto». «Todo está previsto, señor Calomarde, ¿no es verdad? Y agradézcame mi sobrinita que no he solicitado se dicte auto de prisión contra ella. Pero a esta fecha no nos ha dicho usted lo que anunciaba con respecto a Lord Grey. ¿En qué piensa usted, señor de...? ¿De qué? ¡De Araceli!», repitió Ostolaza con el mismo sonsonete. Muy brevemente les dije lo que sabía. «Pues hay que avisar a la comandancia de Marina», replicó la de Leiva con viveza. «Plumas, papel». En aquel instante entró en la sala un personaje grave al cual saludaron todos con el mayor respeto. Era don Juan María Villavicencio, gobernador de la ciudad, varón estimabilísimo, buen patriota, instruido, algo filósofo y hábil por demás en el conocimiento y trato de las gentes. «Ya tenemos datos, señor Villavicencio», dijo la marquesa contándole lo del Deucalión. «En este negocio, señora», respondió el funcionario bajando la voz, «hay que andar con prudencia. Antes de ocuparme de Lord Grey, voy a cumplir el acto legal en cuya virtud la Inesita volverá esta noche a su casa». El alma se me partió al oír esto. «Pronto, pronto, amigo mío», dijo la reumática. «También temo que se me escapen. La gente de esta casa se marcha por el escotillón y esto parece escenario de un teatro. Y creímos que había sido robada por Lord Grey. La pícara se marchó sola». «En cuanto a Lord Grey», dijo Villavicencio en tono dubitativo y con cierto embarazo, «me parece que no podemos hacer nada contra él. La Asuncioncita volverá al lado de su madre o a donde la quieran llevar. Pero eso de prender y castigar a mi lord...» «Pero...» «Señora, no podemos chocar con la embajada. Ya conoce usted las circunstancias. Wellesley es quisquilloso. La alianza...» «Maldita sea la alianza». «¿Y esto lo dice una dama española?», exclamó Villavicencio con entusiasmo. «El día en que nos llega la noticia de una gloriosa batalla, de esa gran victoria, señores, ganada por españoles, ingleses y portugueses en los campos de la Albuera». «¡Otra batalla!», exclamó la marquesa con hastío. «¡Siempre batallas y la guerra no se acaba nunca!». «Creo que ha sido muy sangrienta», dijo Calomarde. «Como todas las que damos», repuso con orgullo Villavicencio. «Hemos perdido 5,000 hombres y matado a los franceses más de 10,000. Precioso resultado. Han muerto 2 generales franceses, 2 ingleses, y de los nuestros han quedado heridos don Carlos España y el insigne Blake». «De todo eso se deduce que no podemos hacer nada contra Grey», dijo con disgusto la de Leiva. «Nada, señora. Se va a erigir un monumento a Jorge III. La embajada inglesa, Wellesley... ¡Oh! Esta batalla de la Albuera estrechará más aún las relaciones entre ambos países». «¡Gran victoria!», dijo Valiente. En Extremadura nos envalentonamos un poco, pero está muy mal de la parte del Ebro. Tortosa ha caído ya en poder del enemigo. Traición, pura traición del conde de Alacha. También se han apoderado los franceses del fuerte de San Felipe en el Col de Balaguer. Pero aún resiste Tarragona. Y resistirá más todavía. ¿Y de Manresa qué se ha dicho hoy? Ya es seguro que ha sido incendiada. Nada de eso nos importa por ahora, dijo la marquesa, interrumpiendo la chispeante conversación política. En suma, señor Villavicencio, si mi lord se escapa... ¿Qué le vamos a hacer? Nadie sabe dónde está. Creo que esta noche se le podrá ver, dijo Valiente. Porque a las 10 se verificará, según he oído, entre Lord Grey y don Pedro del Congosto, una especie de desafío quijotesco con que espera reírse mucho la gente. ¡Bobadas! En fin, señora marquesa, Wellesley me ha prometido que la muchacha volverá, pero hay que dejar en paz a Lord Grey. Señora marquesa, me llama mucho la atención este extraño caso. Soy experto en ciertos asuntos y creo que en el lance de que nos ocupamos juega alguna persona que no es Lord Grey. ¿Lo cree usted? Yo opino que Inés se ha marchado sola. Pues yo creo que no. O con Lord Grey. Ese señor inglés se propone desocupar mi casa. Algún otro pájaro, señora, algún otro pájaro ha enredado aquí. Y no pararé hasta averiguar quién es. Los dos raptos tienen entre sí íntima conexión. Pues que usted, pues, dijo la marquesa, a ese cómplice desconocido y haga caer sobre él todo el peso de la ley, si es que nada puede hacerse contra Lord Grey. Espero sacar mucho partido de mis averiguaciones esta noche. Verdaderamente, dijo Calomarde, si ha de haber un choque con la embajada inglesa, lo mejor es dar fuerte sobre el pobre cómplice si se descubre y decir, aquí que no peco. Así anda la justicia en España, objetó la de Leiva. Veremos lo que saco en limpio, dijo Villavicencio. Vaya, señora mía, me voy a hacer una visita de cumplido a la calle de la Verónica. Creo que bastará mi autoridad. De pronto presentóse don Paco en la sala sofocado y jadeante y exclamó. Ahí está ya. Al fin la encontramos. ¿Quién? La señora doña Asuncioncita. ¡Pobre niña de mi alma! Está en la escalera. No quiere subir. Parece medio muerta la pobrecita. Fin del capítulo 31.